Plantamos una palmera, dándole a la carga al planeta signos, tratando de estar mejor así que peor, porque tratamos de que entren dos al plato. Marcamos los signos del tango sin sentido. Así pasamos 20 años compartiendo